Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad de Sonora aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, es un placer ser este puente de enlace entre la Universidad de Sonora y la sociedad. Un saludo a todos los radioescuchas tan de Hermosillo, de Sonora y del país. Desde luego, René, es un día muy especial hoy. ¿Cómo estás? Buenos días. Un día muy nublado, muy a gusto, un poquito sí húmedo, pero hay que disfrutar esta falta de sol que a veces pues nos sobra, ¿no? Nos quema las neuronas, digamos. Aquí hace mucho sol. Para nuestros radioescuchas, hemos estado con temperaturas de 40, 45, sensación térmica por ahí, creo que llegó por allá a 57 grados, decían en Guaymas. En fin, aquí es una temperatura bastante alta. Altas del país. Y lo más curioso, René, es que veíamos nosotros que cada vez la gente no usa sombrero. No ves a la gente con sombrero. Sí, hace falta retomar esa protección contra el sol. Protección, ¿verdad? Muy importante. Más ahora que está de moda el cáncer de piel, pues oye, un sombrero ayuda. Y con este sol. Las gorras. Se calientan las neuronas, se alborotan, los cuerpos se dilatan, dicen los principios físicos, ¿verdad? Use el sombrero, en serio, y camisas de manga larga, pues siempre es recomendable. Protección. Por protección. Pues mira, René, pues tenemos un programa interesante en esta ocasión. Vamos a platicar, como siempre, tus efemérides, tu investigación que haces para ver qué sucedió en este día. Desde luego, pues tenemos por ahí tus notas de ciencia. Descubren un monstruoso escorpión marino prehistórico, nos platicará René. Y un poquito, ¿de dónde viene la palabra Google, por así decirlo? Buscador, que anda por ahí incursionando en la cuestión educativa también nos platicará. Desde luego, también una nota que es interesante, plantean rectores necesidades de universidades públicas al secretario de Hacienda y Crédito Público, una nota de nuestro portal de la Universidad de Sonora, que hace precisamente la Dirección de Comunicación. Un saludo. La Asamblea Nacional para Delegados aquí de Ingeniería Civil se va a realizar aquí en Hermosillo. Y en la sección de la entrevista, pues nos honra con su presencia el maestro Miguel Ángel López Arriquives, y él nos va a platicar sobre un tema interesante, la importancia de los laboratorios universitarios, servicio a los estudiantes, a la investigación y vinculación con la industria, un tema importante y pues un experto, una persona que trabaja mucho en el Centro de Asistencia Metrológica en la Universidad de Sonora. ¿Cómo estás? Buenos días, te saludamos de una vez, maestro Miguel Ángel. Buenos días, se le agradece la invitación. Gracias. Pues, ¿qué te parece, René, si iniciamos? Desde luego, pues, las notas de las efemérides que son muy importantes. Un distintivo ya muy tuyo, René. Así es. Y pues vamos a empezar el día de hoy con esas efemérides 2 de septiembre, iniciando ya el mes. Uh-huh. Iniciamos en 1667 en París. Pues se instala el primer sistema de alumbrado público en 1667. Claro que no era con luz eléctrica, ¿verdad? No. Seguramente, en 1600, por ahí todavía no venían los españoles aquí a América. Entonces, seguramente era con aceite de ballena, brea, cosas así, sí, ¿no? Las lámparas aquellas. No alumbraban gran cosa. No, en 1877, continuando, nace Frederick Soddy, químico británico, premio Nobel de Química en 1921. En 1927, el astrónomo Carl Wilhelm Reinmuth descubre el asteroide Arabis. Uh-huh. En 1966, nace la actriz de muy buen ver todavía, Salma Hayek. Jarocha. Así es, de Veracruz. De Veracruz, chico. En 1970, la NASA anuncia la cancelación de 2 misiones del programa Apolo hacia la Luna, el Apolo 18 y el Apolo 19. Algunos problemas, también accidentes hubo en aquel entonces, ¿recuerdas? Así es, ya de hecho documentados en películas. Sí, ¿verdad? También. En el 2001 fallece Christian Bernard, cirujano sudafricano, que fue el primero en realizar un trasplante de corazón. Una gran noticia para los avances en medicina, me acuerdo. Una persona muy importante, uh-huh. Este médico. Así es, pues miren, esas son las notas que nos trae precisamente René. Y déjenme platicarles una nota que se nos hace relevante, sobre todo cuando tiene que ver con las universidades. Plantean rectores una nota que sale precisamente en el portal de la Unison, al cual los invitamos a que entren a esta página de la universidad y se enteren de la vida académica, de los eventos y la serie de actividades que realiza nuestra alma mater. Plantean rectores necesidades de universidades públicas al secretario de Hacienda y Crédito Público, dice la nota. Mantener el gasto público en la educación superior y hacer de la educación la fuerza transformadora de México, entre comillas, fue el compromiso del gobierno federal luego de una reunión que sostuvo el secretario de Hacienda y Crédito Público con los rectores de las diversas universidades del país. Luis Videgaray Caso, titular de la dependencia, escuchó los planteamientos de los representantes de instituciones de educación superior, quienes le expresaron su preocupación por las variaciones del entorno económico internacional y sus posibles efectos en la asignación del presupuesto federal para el año 2016. También comenta el señor rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva, que escuchó el Videgaray a los rectores y les reiteró el compromiso del presidente Peña Nieto de mantener la inversión en educación superior y fortalecerla para el área de ciencia y tecnología. Mira, se dice fácil, pero ojalá que haya esta voluntad política de mantener, y no nada más mantener, sino incrementar el presupuesto y el apoyo a las universidades. Porque bien dice la nota, René, es la fuerza transformadora de México. Sí, y es que no hay de otra. Si queremos avanzar como país, necesitamos invertir tanto en universidades, en educación, primero que nada, y en tecnología. Y en ciencia y tecnología. En ciencia y tecnología. Los pilares de desarrollo más importantes. Interesante nota. Platícanos en tus secciones interesantes también, René. Así es, ingeniero. Primero que nada, cuando leí esta nota ahí en la red, me acordé mucho de usted y creí, bueno, de seguro va a ser de su gusto, muy particular. Descubren un monstruoso escorpión marino prehistórico. Oye, qué bueno que fue por lo prehistórico y no por otros nombres, ¿verdad? Que te hayas acordado de mí. Un equipo de científicos de la Universidad de Yale ha descubierto en Iowa, esto en Estados Unidos, los restos fósiles de una nueva especie de euripterido o gigantostracio, más conocido como escorpión marino y bautizada como Pentecoreptus decoragensis. Ay, estos, siempre no, con estos nombrecitos. Los científicos se las gastan solos para ponerle los nombres más extraños. Dije. Así es. El organismo en cuestión pues vivió hace 460 millones de años en los mares prehistóricos y su nombre se debe a que su estructura y sus movimientos tienen gran similitud con los pentecónteros, los antiguos barcos de guerra griegos que eran impulsados por 50 remeros. ¿Qué tal? Más emparentado con las arañas modernas, pues este animalito, vamos a llamarle así entre comillas, llegó a medir más de metro y medio de largo. Su considerable tamaño bajo el mar lo convertían en uno de los predadores más temibles de esta época. Uh-huh. Y también en la especie extinta de escorpiones marinos más antigua hasta ahora conocida. Sí. La nueva especie es increíblemente rara. La forma de la pata que debió de servir para nadar es única, así como la forma de su cabeza. Además de todo, pues es muy grande, como ya comentábamos, describe James Lansdale, líder del estudio. El estado de conservación del fósil es increíble. El exoesqueleto estaba comprimido en la roca. Y dice, esto muestra una asombrosa cantidad de detalles como las marcas de los pequeños pelos sobre las patas, aclara Lansdale. Ha de haber sido todo un monstruo, bien lo dices, y sobre todo porque vivió hace 460 millones de años. Imagínese en un animal de ese tipo en la actualidad, y más con estas lluvias aquí de repente que llueve, se inunda todo y de repente le sale un pentecóptero ahí de la alcantarilla o del bache. La ciencia ficción te rodea, tú René, ya de plano. Pero además déjeme decirle que en aquel tiempo no había seres vivos en el planeta Tierra, o sea, en la superficie. La vida se originó en el mar. Por ahí apenas había algunos cuantos animalitos, los trilobites son famosísimos en esa era paleozoica, pero no existía ni un organismo en la biosfera, por así decirlo, porque no había oxígeno. Y para ese tamaño se requería mucha alimentación. Era el predador máximo de su época, el depredador seguramente más impresionante. La siguiente, René. Continuamos con, bueno, todos entramos al portal Google, pero pues alguna vez nos hemos preguntado de dónde viene el término Google. Buscador de internet, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Y bueno, una empresa ya en estos momentos no solo un buscador, es una empresa muy grande que ha incursionado en muchas otras ramas. Lo último que están tratando de incursionar es en la rama automotriz, haciendo un carro que se impulsa por electricidad. Google representa el 10 elevado a 100, un número muy curioso que escrito en su totalidad sería un 1 seguido de 100 ceros. Según los expertos, es mayor que el número total de átomos de hidrógeno que hay en el universo conocido, el cual solo asciende a aproximadamente 10 elevado a 82. El matemático estadounidense Edward Kassner fue el encargado de introducir la palabra Google en 1938. Según cuenta, pidió a su sobrino de 9 años de edad, Milton Sirota, que inventara un nombre para un número enorme, y el pequeño respondió con Google. Más tarde, Kassner definió el Googleplex como el 10 elevado a un Google, un número inmenso que no es otra cosa que un 1 seguido de un Google, de ceros. El nombre ya Google, como el del buscador, se eligió con la intención de abarcar una cantidad inteligente de información en Internet. Actualmente, la sede principal de Google recibe el nombre de Googleplex. Ah, sí, la historia, ¿no? Porque, bueno, déjenme comentarles antes de pasar a la sección de la entrevista, que estudiantes de Ingeniería Civil estuvieron con nosotros aquí en la División de Ingeniería para platicarnos sobre una reunión nacional que se va a llevar a cabo aquí a partir del 3 de septiembre a las 5 de la tarde en el Auditorio del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en donde van a inaugurar esta reunión, es la 82 Reunión Nacional para Delegados de la Asociación, precisamente que tiene que ver con Ingeniería Civil. Y bueno, es un agasajo para nuestra universidad tener representantes de todo el país, aquí en 50 delegados de todo el país, aquí en la Universidad de Sonora. Va a haber eventos de colaboración, intercambio, conferencias y demás. Y desde luego un programa, un plan de acción a seguir para fortalecer esta asociación precisamente en materia de ingeniería civil y minas. Se les invita, pues, temas por demás interesantes se van a presentar a nivel nacional en esta materia. Estos profesionistas de representantes seguramente de las universidades, los estudiantes, a nivel de asociación de estudiantes en ingeniería civil, estarán presentes nuestras autoridades universitarias, la doctora Armida Guadalupe García de León Peñuñuri, nuestra vicerrectora, el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, director de la División de Ingeniería, el ingeniero Agustín Bartolini Bojor, que es jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, entre otras más. Así es de que el Centro de las Artes, el 3 de septiembre a las 5 de la tarde, se inaugura este importante evento. René, ¿qué te parece si pasamos a la sesión de la entrevista? Siempre es grato, lo hemos dicho siempre, que es tener aquí en la sección de la entrevista, en su programa de Radio Ingenio, pues de personas que, académicos, invitados especiales. Destacados, y en este caso en la rama de la ingeniería, pues nos honra con su presencia el maestro Miguel Ángel López Arriquives, ya soy como tú que se me dificulta un poco leer algunas palabras, el cual es de la Universidad de Sonora en el área de Ingeniería Industrial y de Sistemas, estudios de posgrado en maestría en Ingeniería Industrial por la Universidad de Sonora. Actividades académicas relevantes que tiene nuestro invitado, es responsable de prácticas de laboratorio de metrología, encargado de servicios de vinculación con la industria, solicitados al Centro de Asistencia Metrológica, responsable de elaboración de sistemas de gestión de calidad del Centro de Asistencia Metrológica, responsable de prácticas de laboratorio de procesos en manufactura. Ha impartido clases desde 2007 hasta la fecha en varias materias que tienen que ver con calidad, producción, instrumentación, normalización, manufactura, laboratorios, prácticas de laboratorios, entre otras muchas más. Experiencia profesional, desde luego, es asesor en la acreditación de laboratorio de prueba, unidad de verificación, laboratorio de calibración, ni más ni menos. Las cosas se miden y para ese sentido, pues nuestro invitado, Miguel Ángel López, nos va a hablar sobre la importancia precisamente de los laboratorios universitarios, servicio a los estudiantes, a la investigación y vinculación con la industria. ¿Cómo estás una vez más, Miguel? Se le agradece la atención, muchas gracias, un gusto estar aquí. Importante los laboratorios, sin lugar a dudas. ¿Qué haríamos si no hubiera lugares para hacer prácticas, para enfrentarse o simular algunos fenómenos o algunos procesos? Realmente, si no existieran los laboratorios universitarios, el conocimiento teórico adquirido en el aula de clase no se fortalece. O sea, realmente en el laboratorio donde el alumno está en contacto directo con los procesos o con las técnicas que se aprenden en la parte teórica, y no se ensucia las manos, no lo digo esto literalmente, ¿ok? Claro. Aunque a veces el proceso te hace ensuciarte las manos, o cortarte, o quemarte un poquito, no literalmente, lo vuelvo a insistir, pero aprendes, se fortalece ese conocimiento porque lo ves realmente, las técnicas que aprendes en el aula. Las técnicas que estas las vas a aplicar en la vida real. Así vida es, en la, ¿no?, exigencia que vas a tener cuando ya egreses como profesionista. ¿Y cuál ha sido tu experiencia, tú como encargado, como responsable, la importancia que tiene el impacto de las prácticas en los laboratorios con los estudiantes? Mire, voy a dar un ejemplo muy específico. Yo soy responsable de un laboratorio de proceso de manufactura. Ahí a los alumnos ven la parte de soldadura, del proceso de soldadura, un proceso de manufactura muy utilizado en la industria. Y lo ven teóricamente, ¿no? Tipo de soldaduras, tipo de equipo, técnicas de cómo soldar. Teóricamente en el aula, pero en el laboratorio ellos agarran la máquina, agarran la varilla y generan la chispa con las medidas de seguridad correspondientes, porque es la parte teórica que tenemos que asegurar. Y la sensación que tienen cuando entran, que te entran con todo el miedo de que les puede pasar algo, que sí les puede pasar algo, pero hay que tener cuidado. Instrumentos electrónicos, de alta temperatura, sí, claro. Contaminación del aire, inclusive, por esas cuestiones, que todo eso lo vemos ahí y lo ven ellos. Yo me imagino que los disfraza, los equipa con, sí, claro, seguridad. Sí, ¿no? Por ahí los alumnos a veces, hasta de forma de broma, los que se están preparando para entrar, se toman fotos, cómo están vestidos, cómo deben de estar. Entonces, la cara de satisfacción que es después de haber generado la chispa, haber hecho un proceso de soldadura, es sumamente satisfactoria para mí. Espero que para ellos también, porque aprenden algo, ¿no? ¿Qué observas en su rostro esa primera vez que se enfrentan manipulando un instrumento, por hacer un equipo? Sí, un equipo. Es la satisfacción y realmente el reconocimiento que realmente, aunque se vean procesos o formas muy complicadas, realmente no lo son. Ellos pueden aprender a usar equipos en otras áreas o a hacer procesos sin el miedo y el temor de que se vaya a descomponer el equipo, pues, porque no es tan complicado manejar un equipo de un laboratorio. Es, ¿no?, perderle, uno como alumno, perderle el miedo a usar ese equipo. Así es, sí, sí, o sea, perderle miedo y tener la capacidad por el conocimiento que están adquiriendo teóricamente de que ellos pueden manejar cualquier tipo de equipos previa formación que deben de recibir, revisar manuales, métodos, técnicas específicas, conocerla bien y aplicarlos en tiempo real. Este mito que dicen que nuestros estudiantes dicen a nivel nacional salen sin prácticas para enfrentarse a problemas concretos, ¿cómo la ves? Hoy en día el que sale sin práctica es porque no lo quiere hacer. Uh-huh. Sí, la universidad, nosotros en el Departamento de Ingeniería Nacional tenemos diferentes laboratorios, son 18 laboratorios que hay en el laboratorio en diferentes áreas, donde a veces tenemos dentro de las materias que están establecidas, prácticas ya bien definidas para formar al alumno, para que adquiera ese conocimiento, ¿okay? Hay alumnos que realmente no les gusta hacer ese tipo de actividad. Uh-huh. A veces tenemos que, no es tanto forzarlos, sino obligarlos por parte de su aprovechamiento, sí, de que tengan que hacer las cosas. Hay unos que no les gusta, pero hay muchos que sí les gusta. Tienen esa formación técnica que sí les gusta hacer y, ajá, participar en la actividad de laboratorio, en cualquier proceso. Y son problemas reales, ¿no? Son situaciones reales, sí, no son virtuales, son muy concretas y están con todas las herramientas, por así decirlo, en tus laboratorios para aplicarlas en cualquier momento en la industria. Así es. Sí, lo que pasa es que el otro concepto que habíamos dicho, el tema era la vinculación con la industria. Sí, por ahí viene, platícanos. Exacto, la vinculación es, para nosotros es muy importante porque identificamos qué es lo que requiere la industria. O sea, uh-huh, la vinculación es realmente la relación que tiene un laboratorio universitario para ofrecerle un servicio a la industria para solucionarle un problema. Claro. ¿Qué significa? Si tiene un problema, posiblemente esa industria va a requerir de una persona con la competencia suficiente como para solucionarse ese problema. Entonces nosotros en los proyectos de vinculación involucramos alumnos con potencial, porque hay alumnos que tienen mucho potencial, sí. Enseñamos la técnica para que al momento de que él egrese, lleve ese conocimiento que la industria está requiriendo en tiempo real. O sea, que lo está adquiriendo para hoy o para mañana y solucione el problema. Entonces, él posiblemente pueda tener una mejor contratación o una más rápida contratación cuando él egrese de la universidad. Claro. Porque ya lleva el conocimiento de hoy. Obviamente, ¿sí? Las industrias con innovación de base tecnológica de Sonora arrebatan este tipo de egresados con estas capacidades que aprendieron en laboratorios. Sí, porque ya van competentes. Pues, reciben educación en la universidad, formación, generan la habilidad en el laboratorio y la experiencia en los proyectos que desarrollan para que así ya muestren su competencia y sean fácilmente. Y la verdad, Miguel Ángel López, los laboratorios que tienen son instalaciones impresionantes, nuevas, súper limpios, bien cuidados y con un equipo que ha costado mucho esfuerzo. Sí, la universidad ha invertido, universidad y proyectos con el gobierno para poder adquirir equipos de vanguardia. ¿Y para beneficiar al final quién es? El alumno. Nuestro objetivo principal es darle el conocimiento al alumno. Gracias. Para que el conocimiento lo utilice cuando vaya a egresar. Oye, platícanos, ¿cómo también ustedes en los laboratorios están impulsando la innovación? Y para hacer innovación hay que hacer investigación en los laboratorios. Así es. La universidad tiene departamentos específicos donde se hace mucha investigación, ¿no? Uh-huh. Pero la investigación, en el área de la investigación, es muy importante que todo el equipo que utilicen para medir y hacer mediciones esté en un estatus de calibración, que significa que los valores que se obtienen mediante los cuales se genera conocimientos, ¿sí?, que es publicado en paper, artículos, esa información tenga una validez metrológica. O sea, ¿qué es? De que el valor presentado pues sea confiable, represente el valor real. Entonces, es un sistema que hay que implementar muy bien en los laboratorios para que esa información sea muy más confiable. La cultura de la medición, platicábamos alguna vez, esa es la importancia de esos laboratorios, de alto nivel en ingeniería, pero la importancia que tiene el medir las cosas, como por ejemplo, ¿qué mides? Sí, mire, en los laboratorios hay muchas formas de medir, perdón, disculpe, pero cada laboratorio tiene su forma diferente de medir, ¿ok? Aquí lo importante es generar la forma en que esas mediciones sí representen los valores reales, porque se toman decisiones al respecto. Y cuestan. Sí, y cuestan. Si se toman, como en estadística se dice, valores falsos positivos o valores falsos negativos, ¿sí? Son situaciones que se observan dentro de un proceso de medición. ¿Qué significa? Que uno decide sobre algo que está mal, decide algo bien sobre algo que está mal y decide que algo está mal cuando realmente está bien, uh-huh, por una mala medición hecha, ¿no? En un laboratorio en este caso. ¿Cómo puede ser el diseño de una tuerca, de una pieza en de torno o material? Así es, a lo mejor el tornillo se hace en un lugar, en una planta, la tuerca se hace en otra planta y debe de embonar perfectamente. ¿Qué significa? Que el milímetro con el que midieron el tornillo debe ser el mismo milímetro, la misma distancia con la que se hizo la tuerca. Casi es muy como común, ¿no? Casi como si lo hubieran hecho juntos. Sí. Como lo que pasó en México con el metro. Alguien hizo los vagones y otros hicieron la vía. La vía, sí. No concordaban. ¿Sí? De acuerdo. Y no, en el mundo globalizado no se permite eso. Si una industria quiere estar en el mundo globalizado, en las competencias, en la colaboración, necesitas medir. Y necesitan laboratorios como los que tiene la Universidad de Sonora. Así es, sí. Y tú estás en el área de metrología precisamente. Así es, en el Departamento de Ingeniería Industrial. Es una de tus funciones también. Sí, yo soy encargado del sistema de gestión y de una parte técnica, ¿no?, que es la calibración de masa, de balanzas analíticas y la calibración de bloques patrón. ¿Qué le dirías al sector industrial que nos está escuchando? ¿Por qué es importante el servicio que dan, la vinculación que tiene tu laboratorio? laboratorios, la Universidad de Sonora en general, las ingenierías. Nuestro centro, como usted dice, yo vengo del Centro de Asistencia Meteorológica del Departamento de Ingeniería Industrial, desde el 2004 de su formación aproximadamente, ha venido prestando servicios de vinculación con la industria, porque tenemos equipos de alta tecnología y de primer gente con competencia, o sea, personal, técnico, maestros, involucramos alumnos, con suficiente competencia como darle servicios de vinculación. Nosotros ya tenemos un historial sobre servicios de vinculación. Sí. Entonces, si quieren que le solucionemos algún problema de metrología o de otra situación que tienen, vengan con nosotros y nosotros los atendemos y le damos seguimiento a su problemática. Y somos muy claros. Si no podemos, le decimos. Pero si podemos solucionarle su problemática en la industria, estamos abiertos. Porque además mantienen relaciones a nivel internacional, Miguel Ángel. Tienen un bagaje también atrás. Sí, nosotros hace poco tuvimos una acreditación como laboratorio por ACLAS, una entidad norteamericana. Ahorita estamos en proceso de solicitar la acreditación ante la entidad mexicana de acreditación, que es la entidad mexicana. Sí. Tenemos convenios de colaboración con ellos, con CENAM, con el Centro Nacional de Metrología. Claro, en Querétaro. Sí, en Querétaro, con el CIDESI, con algunos centros de investigación a nivel nacional. Nuestra universidad, nuestros laboratorios están preparados para dar apuntalar el desarrollo del Estado y formar recursos humanos de alto nivel. Así es, que es el objetivo de nosotros, objetivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo ves, René? Perfecto. Interesante. Muy interesante y una actividad bastante importante. Así es. Pues miren, esa es la importancia de los laboratorios en nuestra Universidad de Sonora. Miguel Ángel López Arriquives es del Centro de Asistencia Meteorológica de la Universidad de Sonora. Ya lo dijo él, están abiertos, además de formar recursos humanos de nivel, para dar un servicio y vincularse con la sociedad. Así ¿En dónde es. Te pueden localizar? Mire, físicamente yo me encuentro en el Centro de Asistencia Meteorológica, está en el edificio 8B, o me pueden hablar al teléfono 259-2160 en la extensión 2780, o a mi celular 6628-470873, o a mi correo mlopez@industrial.uson.mx. Muy bien, pues ahí están los datos, Miguel Ángel. Se le agradece la invitación. Agradecemos al contrario que nos hayas acompañado aquí en tu programa de radio, Ingenio, la manera inteligente de transformar. ¿Nos vamos? Nos vamos, un placer como todos los miércoles. Nos vemos dentro de 8 días, su servidor Rafael Pacheco, les agradece su atención. Hasta luego. Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.